Quien sube a las montañas y jamás mira el cielo, quien navega por los mares y no mira las estrellas, es como decir yo te amo. Ignoras mi corazón, amor, amor. Por eso baila rock and roll. Si estás triste, baila rock and roll. Quien escribe poesías y no mira un arco iris, quien predica paz en la paz ignora las guerras, es como decir hey, te amo, e ignoras el canto del gorrión. Amor, amor, amor. Baila. Y canta, canta rock and roll. Quien sube a las montañas y jamás mira el cielo, quien navega por los mares y no mira las estrellas, es como aquel que dice te amo e ignoras las lágrimas del amor, del amor, del amor de aquella joven que tú ignoras su corazón. La la la la la la la la la la la la la. Por eso baila rock and roll. Y dile, te quiero, amor, amor.